Prohibido girar a la derecha. A desalambrar, a desalambrar. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Radio Presente. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Damos inicio al programa número 21 de Indeseables. Un programa hecho con... ternura. Y con pasión, exactamente. Y con amor. Bueno, este programa 21 lo hemos intitulado Les Loques de la Azotea. Después explicaremos bien por qué. Y bueno, estamos como siempre en el espacio de la memoria, promoción de los derechos humanos e identidad. Ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Olimpo. ¿Cómo estás, Pipi? Todo muy bien por acá, por suerte. Las redes faltan. ¿Qué onda las redes? Las redes vinculares, obviamente. Bueno, no estamos como siempre. ¿Quién falta? Quiero mandar un saludo grande a una persona que quiero mucho. Queremos. Sí, que es a mí mismo. Que la verdad que es una persona que... no, quiero mandarle un saludo. Y sí, hay que aflojar un poco la tensión. Pato, te queremos volvé. Mucho. Te queremos mucho, Pato. Volvé está que te perdonamos. Te extrañamos, Pato. Adversidades de la vida que... Que nada, le mandamos un beso grande, la esperamos pronto. Claramente va a estar la próxima, pero bueno, necesito por un favor. Tiempito ahí. Uh-huh. Se lo dimos. Exactamente. Bueno, nuestros medios sociales, no redes sociales. El Facebook es in-deseables. El Instagram es indeseables. Radio. Y el Twitter, Pato Bolé, era indeseable. Indeseable Radio Twitter. Exactamente. Y recuerden que si quieren escuchar nuestros programas, archive.org, pongan en el buscador indeseables, in-deseables, y aparecerán fragmentos del programa. Y por www.radiopresente.org.ar nos pueden escuchar ahora mismo. Y FM 94.5, si están en Flores, Liniers, Floresta, o no sé. Si están cerca, cerquita. Cuenten qué se escucha en el 94.5. Podemos hacer como una consigna, ¿no? ¿Qué se escucha en el 94.5 en otros lugares del planeta Tierra? Está bueno. Uy, qué amplio del planeta Tierra. Sí, muy amplio. Y bueno, es internet, escúchame. Quiero, ya que estamos hablando del mundo del planeta Tierra, mando un saludo a mi hermanito que tal vez nos esté escuchando, que también está pasando un momento difícil y lo amo mucho y nada. Le mandamos un saludito. Siempre, Ivito. Semana llena de novedades. Bueno, fue el día de la radio. Fue el día de la radio, por eso es uno de nuestros disparadores por el cual era Les Loques de la Azotea. Fue básicamente en el Teatro Coliseo, en la Azotea, valga la redundancia, donde se realizó la primera transmisión. En teoría dicen del mundo, pero vieron que los argentinos siempre es como que... Sí, tendemos a... Sí, apropiarnos de todo. Entre que somos machis encima, ¿no? Así culturalmente machis, encima somos creadores de todo, así como una omnipotencia total divina. Nada, ¿quiénes eran? Enrique Telémaco, Susini y sus amigos César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Dieron la primera transmisión, bueno, como les decía, en teoría. Bueno, en algunos otros lugares es el 13 de febrero, pero nosotros se ve que comercialmente se nos juntaba con San Valentín y no, y no alcanzaba. Había como un conflicto de intereses capitales y nada. Intereses capitales, lindo nombre para una película. Estaba Pecados Capitales y ahora podemos intereses hacer capitales. Intereses capitales. Y bueno, cierra bien también con la fecha, ¿eh? Te digo. Sí. Bueno. Se cumplen 8 años del matrimonio igualitario, ¿no? Uh-huh. No destruyó la familia, no generó un mercado negro de óvulos y semen, no llegaron charters gays para llevarse a nuestros bebés y solo generó más parejas protegidas por la ley, ¿no? Algo que que como bien después voy a estar hablando un poquito de Basaglia. Y nada, qué lindo reloj que tenés, Leda, perdón que me vaya, pero de repente salgo un Rolex ahí zarpado. Lo regalaron mis amigas para mi cumpleaños. Wow, no festejamos ese efeméride, chicos. Mando un saludo grande a Ser Serendipia, a Melania, y cumple el lunes. No sé, no me quieren tanto como Es verdad, tenemos que hablar de sus próximos cumpleaños. Bueno, en fin. ¿Y qué más? ¿Qué más? En 30 de agosto también murió el neurólogo Oliver Sacks. Oliver Sacks, que en Sacks no es de saxo, ¿no? Ni de sexo. Grosso. Tiene un libro que se llama... Claro. No, pues se me había visto el capítulo de Los Simpsons el otro día, el de Toca el Sax. ¡Pato, volvé! Bueno, cuestión de Oliver Sacks, una persona que le da... Un neurólogo que le da muchísima... Él hablaba de la neurología del encuentro, hablaba de la importancia de lo vincular. Por eso decía las redes sociales y pensaba en esto de los tejidos vinculares y demás. Tiene un libro que habla, dice, veo una voz que hace todo un análisis neuronal de las personas sordas y demás. Una persona, la verdad que increíble. Recomiendo sus libros porque es súper recomendable. ¿Ustedes qué onda? Pipi, te veo ahí viernes a la noche... ¿Explotado el chat hot? No, para nada. Me estás haciendo una prensa que es terrible, te digo sinceramente. Este es el bloque de depositaciones de John y sus propias proyecciones. @ Neuen. Claro, exactamente. Todo tranqui. Olés muy bien, boludo. ¿Qué perfume tenés? ¿Viste? Sí, es uno importado de mi cumpleaños pasado también, que me regalaron mis amigos. Bueno... ¿Vos, Lady, qué onda? Bien, todo bien. ¿Alguna novedad? ¿De qué? ¿De mí personal, me estás preguntando? Podemos pensar primero en el contexto y después... ¿Cómo te sentís con tu reloj nuevo? Bien, me encanta. ¿Qué hora es, Lady? Me encanta. A ver, yo te digo. La son postura, vos pichás la postura, ¿no? Casi. Sí, tira boluda, esto como te haces el tatuaje, ¿viste? Estás haciendo una postura totalmente antinatural. Y sí, pero boludo, te vas a sacar el codo del lugar. No, estoy cómodo. Casualmente. Ya tiraste una, ponele una cruz, Nati, por favor, acá. ¿Qué dije? ¿Tiro boludo? pero boludo es re legal. Es. Es verdad, hay gente que se llama boluda, ¿en serio? No. Acá no, por no, la no, cucaracha no, no. Me están dando mala información porque me quieren serruchar el piso. En fin. Bueno. ¿Podemos ir a un temita y después nos metemos de lleno con el programa? ¿Qué os parece? Me parece. Arena en mis manos. dejado. Para olvidarlo quisiste y sentir algo que nunca sentiste. Oh. Muy muy grande desde España, los quiero a todos, un beso grande, saludos. Saludos a Vito ahí que nos está escuchando de España. Sí, un gran compañero, le mandamos un saludo de todo el programa. ¿Qué tan caliente estás el día de hoy? Hoy estoy recaliente, yo vengo todos los días recaliente, viste cómo es. Además en la ciudad de la furia, en este país, es como que continuamente uno se va potenciando. Y también está bueno, yo creo, mantenerse un poco caliente porque te mantiene también alerta en algún sentido, ¿no? Y ante determinadas circunstancias es como necesario. A veces como que se puede volver un poco más estresante de lo que uno desea, ¿no? También, pero bueno. es lo que estamos viviendo. Bueno, pero el estrés es digamos, la reacción esta química que tienen sobre todo los animales, por ejemplo, que empezaron a estudiar. ¿Me estás diciendo animal? Bueno, no seamos especistas, me va a agarrar mi amiga vegana y nos va a comer crudo. Pero que los hace sobrevivir en la selva. Sí, esto de, viste, el ciervo no sabe que está el león cerca, pues no lo ve, digamos, pero se le activa, no sé, el olfato o algo, y entonces el chabón le acelera el ritmo cardíaco, se le paran los pelos, no sé cómo, se prepara para en posición para correr. Para la supervivencia, ¿no? Sí. Le dicen que es la sal de la vida por algo, sí, ¿no? Es algo reperfilado. Necesario. Amigo. No, sí, pero. Tierra reperfilado, man. Estamos reperfilados. Exactamente. ¿No? La perfidia, como decías. Reperfidia de tu amor. Es lindo tema para pasar ese. Medio machi, ¿vale? Sí, tenés razón, no es lindo tema. Pero bueno. Reperfilate. Hagamos un karaoke y cambiémosle la letra. Ah, está bueno, me gustó. Yo estoy haciendo eso con musicoterapia, estoy como replanteando, tipo, sí, como las músicas van, pero hay que cambiar. Además, las letras. ¿Sabes por qué está bueno? Porque también uno ha asimilado un montón de música o de distintos tipos de expresiones artísticas que es muy difícil desprenderse de ellas, ¿viste? Porque tenés que generar un proceso de duelo que es muy importante, ¿no? Y hoy en día, con todo lo que está ocurriendo, es necesario también hacerlo. Y de repente encontrar esto, ¿no? La manera de alguna manera transformarlo en lo contrario no está mal, me parece. Es un lindo mecanismo para aplicar con cosas que uno tal vez les pueden llegar a gustar, ¿no? Exactamente. Está piola. Apoyo esa moción y te intimo así, con el dedo, te apunto a hacer algo así. Un temita para algún programa. Acá al aire lo dice. Sí, ¿eh? Al aire. Tenés la guitarra, no me apuré, sí, bueno, que lo hacemos, no, ahí un freestyle. ¿Sabes por qué te apuro? Porque hace mucho no tocas tampoco en vivo, en este programa. Porque también uno se entera de que tocas en otro programa y no tocas acá. Bueno, es pero muy los espacios feo. Comunitarios es claro. Como todo eso, sí, ¿no? Exactamente. Y quiero que sepan también que la vamos a intimar también a Lea, porque Lea, ¿yo? Es la única que no tocó nunca nada y la vamos a hacer tocar en vivo. Ustedes son músicos. Pues no importa. ¿Ustedes quieren que perdamos a toda nuestra querida audiencia? No, para nada. Pero bueno, esto es muy comunitario, está bueno también que todos formamos parte. Vender reloj ese y alimentamos a medio África con ese reloj. Pará que me van a venir a buscar acá a la puerta de la radio, boludo. La ponían a Leda en la claro, puerta. Bueno, mi enojo se fue al carajo. En este sí. Ratito, bueno, redistribuimos el enojo está y es como bueno, que aliviamos un poco la tensión. Sí. Está bueno porque esta semana me tuve que bajar un frasco de antiestrés más o menos para poder equiparar un poco igual, todo. Que ¿no? Aclará que era, supongo, el aceite. Exactamente. De sí, la marca que no podemos decir porque no nos está pagando el auspiciante. Pero no, claro. Pues, si me bajé un frasco de antiestrés, tranquilamente puede pensar no sé, en un frasco de clonazepam. Sí, no. Esto, claro. Esto es bastante. La cepan tampoco sí. Me paga, bueno, es la es droga, bastante igual, más que natural esto, sí. Tal menos mal que no dije al Plax, si no, estaría lo haciendo propaganda. De decir, lo acabaste de decir, así que es lo de... Ludo, si hago un chiste y encima no me van a festejar... No, ¿qué? Me tira con una lapicera, pues... ¿Qué te pasa, chabón? Nada, tengo violencia. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Nada, tengo violencia interna que necesito sacarla de alguna manera. Oh, entonces... Empezó a leonear lapicera al tipo... Tremendo, igual, ¿eh? Sos de clase alta, así que es como que es una violencia. Y bueno, estamos atravesados por la clase. Sí. Bueno, pero tenés reloj nuevo, así que debe ser de clase alta. Pato, volvé, por favor. Sí, no, tremendo. Bueno, volvamos a lo que nos compete, ¿no? A los asuntos complicados de esta semana, que bueno, que a mí en lo personal y supongo que en general han proporcionado también malestares, ¿no? Psíquicos y en general. Se estuvo hablando de varias cosas, entre ellas, a mí me hizo mucho ruido esto, ¿no? De que, bueno, que el señor Gatuno, ¿no? El señor presidente volvió a mencionar esto de echar la culpa a los demás, ¿no? Pero en este caso se la echó directamente no hacia el otro palo, sino también a las elecciones pasadas, a lo que sería las PASO, como diciendo de que fue un paso en sí que generó muchísima tensión y que generó todo este desfasaje económico que estuvo ocurriendo en los últimos días, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? El no hacerse cargo y directamente tirarle la culpa a un voto que es popular, ¿no? Y además de eso, el no comprender, ¿no? De que las PASO en sí, para él fue de alguna forma... algo positivo, yo creo, porque si eso hubiera sido en primera vuelta ya directamente lo tendríamos afuera, ¿no? Así que bueno, puede seguir especulando gracias a eso, pero bueno, ya que no sabemos a quién echarle la culpa, se la seguimos echando a, en este caso, a las PASO, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también gente de su mismo palo, ¿no? De su mismo partido, como esta persona que se tiene por nombre Elisa Carrió, ¿no? Es un ser bastante complejo de interpretar. Qué dañina, qué sí, persona dañina. Sí, la verdad que sí. Y a mí me hace mucho daño escucharla, creo que a varios le pasa lo mismo, pero también es necesario tener hacer esa escucha, porque hay evidentemente una porción importante de gente que consume eso. Y que... Es la que tiene el poder, o sea, es una sí, de las sí, personas sí. que hoy en día ejerce el poder, así que creo que es fundamental que, sí, que sepamos las barbaridades que dice, porque uh-huh. estos últimos meses pueden hacer un descalabro. Ya lo vienen haciendo, pero estos meses pueden hacer un descalabro zarpado sabiendo que... Se tenía que decir y se dijo. Sí, tal cual. Se tenía bueno, que dijo y se decir. No, pero a mí me llama mucho igual la atención la capacidad de adaptación que tiene. Es una persona con una capacidad de adaptarse a determinadas circunstancias de una forma muy extraña, ¿no? Porque ahora uno de los dichos que tuvo en esta semana es esto de es un principio humanista estar con el derrotado. O sea, de alguna forma es muy contradictorio lo que dice, ¿no? Porque por un lado dice de que con estas palabras, porque no se cuida demasiado con su vocabulario, dice que en la primera vuelta van a ganar por paliza, y después menciona de esto, ¿no? De que es un principio humanista estar con el derrotado, o sea, ya estás asumiendo se volvieron, de que estás derrotado. Sí, se volvieron dialoguistas, extraño, ¿viste? Justo sí. ahora. Sí, sí, sí, tal cual. Además, sin tener en cuenta, ¿no? Esto de que hay una diferencia de más de 4 millones de votos. Es una diferencia importante, me parece. Pero... lo que realmente a mí me hace daño en sí es que haya personas, creo que a varios nos pasa lo mismo, de que haya personas en la política que sean realmente tan violentas, que tengan este grado de agresividad en el sentido más violento con los oponentes y con sus mismos seguidores, porque plantarle una cabeza de cualquier persona semejante pensamiento de odio, de miedo y de todas estas adjetivaciones, si se quieren, que son con un condimento súper negativo, ¿no? O sea, es realmente terrible. Lo que ejemplifica eso que estás diciendo es, ¿vieron esa foto que se sacaron en el búnker todos, supuestamente, como uh-huh, una selfie sí. que se muestra después que a Gabriela Michetti la obviaron de la foto? Uh-huh. O sea, y pobrecita, tuvo una rectificación cervical, ¿no? Porque se le ve así la pose de sacando. Bueno, pero está cuello. Bueno que haya sido así porque también es un claro ejemplo de lo que pasa, ¿no? Exacto, o sea, y justamente ¿no? con el tema de la discapacidad, ¿no? Del dejar afuera a un sector que. Más gráfico y sí, no, pero es tremendo. Bienvenida sea en algún punto esa foto porque muy gráficamente demuestra lo que uh-huh. son, ¿no? Está bien, también tiene que ver con quién lo visualiza, ¿no? Pero bueno, por suerte. Creo yo de que de a poco va creciendo el malestar de la sociedad en cuanto a lo que está pasando, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que decís, bueno. Estoy re lindo, salí re lindo y de repente las selfies como que te cortan? Sí. O acá alguien, ¿fuiste vos, Nato, de la que nos sacaste la foto y no me sacaste la foto de los zapatos hermosos está que tenía la semana parte. Pasada? Y sí, ya que estamos... No importaba que no saliera la cara, lo importante zapatos, que los zapatos... O sea, que está reclamando, o sea, mejor, o sea, la además, cara. Está reclamando además, que no salieron los zapatos. Hace una semana que viene mandando audios y de fondo se escucha el taca, taca, taca, taca. Es una percusión de fondo que es constante. ¿Cómo me hiciste reír? Pero dije, qué exagerado. Y escuché el audio y posta, parecía venir a la caballería. Te pones un metrónomo y va justito. Es impresionante. Estás para una grabación. Podemos hacer pastillita de los zapatos. Sí, sí, sí. El tap de John. Está bueno. Para la próxima tu cortina va a ser tac, tac. Bueno, ayer estaba en la pichona y me preguntaron si eran los zapatos de tap e hice un mini bailecito de tap y... Más allá que tengo cero ritmo, tengo un pie sordo, pero sonaba tipo tarraca, tarraca, tarraca. Sí, sí, me imagino. Tenés que hacer tapo. No te vendría tapa, tapa, tapa. Sí. Bueno, después otra cosita también para volver a mi enojo de esta semana, que bueno, que es algo tremendo, es esto del uso indiscriminado de eufemismos y neologismos que estamos teniendo, muchachos. Es algo increíble, ¿no? Porque había empezado con el tema del sinceramiento en su momento, ¿no? Sí. Con el querer de alguna forma bajar el tenor de lo que estás diciendo, ¿no? Y ahora con esto de lo que veníamos diciendo hace un ratito, del reperfilar, o sea, digamos la cosa por su nombre realmente. Uh-huh. Y yo creo que lo que genera es el efecto buscado en algún sentido, ¿no? Porque no hay un clima de default O sea, se está oliendo claramente, pero con estas palabras es difícil de entenderlo o interiorizarlo como tal, ¿no? Pero la realidad es esto, es que estamos en una situación re complicada a nivel crítica. Internacional. Nunca hubo una recesión tan fuerte. A nivel social. Claro, hay sectores que están pidiendo la... se me fue la palabra. La emergencia alimentaria. Uh-huh. O sea, y me parece... Yo el otro día lo estaba escuchando en un medio... de que decían de que sería un acto, incluso me parece que no es tan así, pero de grandeza de parte del presidente declarar la emergencia, ¿no? Pero bueno, grandeza creo que es una palabra que le quedaría muy grande, más allá de que haga una buena medida, ¿no? Pero bueno, es una situación realmente complicada, y me parece que se le está dando incluso poca manija por lo que es, ¿no? O sea, de tener las arcas, por así decir, llenas y no tener ningún tipo de deuda al haber adquirido semejante quilombo, ¿no? Porque además, muchachos, si vos me decís que está justificado, pero ¿dónde está la guita? Vamos a ser sinceros, porque no se la ve en ningún lado. Está bien, tal vez soy un poco reiterativo con estos temas, pero me parece que es una cuestión de fondo, que es necesario hacer hincapié continuamente sobre esto, porque a mí me pone re loco, y creo que a todos nos tiene que poner re loco esto, porque se va toda la mierda, y disculpen la palabra, pero es así. Y me da la sensación de que a nivel social se está hablando poco de esto. Es bastante heavy. Gato, si puedes tú evaluar que cagaste de hambre tu país, reperfilaste la deuda. Estoy seguro la de que sí, lo inventaste en 10 segundos. Yo lo vi toda la secuencia cuando se acercó. Sí, me afanó la guitarra. Sí, estuvo muy bien, estuvo muy piola. La verdad, impecable. Te dije, vamos a tener que hacer algo con eso, definitivamente. Bueno, no, básicamente esto. Mi enojo principal viene por ese lado. Uh-huh. Y después otra cosita que no es menor es esto que se está diciendo de que hay una quita de ingresos brutos. No sé si escucharon eso. No, los brutos nos están quitando. Sí. Hay como los ingresos. está bueno. Sí, tal cual. Hay una inversión. Tal cual. Pero entonces uno puede llegar a percibir en sus salarios un incremento falopa, yo diría, ¿no? Porque tiene que ver también con esto de los bonos que también tiraron en su momento y que ahora lo volvieron a tirar. ¿Vamos a cobrar 2 lucas ahora? Sí, supuestamente limosna, ¿no? Sí, pero viste, según el laburo que tenga, porque también si... Para, ¿puedo interrumpir, Pato? Si estás escuchando, ¿me compras un enebro y un...? ¡Uy, me asusté! ¡Wow! No, unas cremitas. Igual eso lo puedes hacer por mensaje privado también, me parece que es más conveniente. Pero que me iba a olvidar por eso. Mándale un mensajito. Claro, sí. Bueno, ahora tengo que ver cómo articular el enebro con los ingresos brutos, ¿no? O sea, medio... Bueno, que nos están enhebrando con... Nos claro, están enhebrando está bueno. Los brutos con los ingresos reperfilados. Johnny hoy está teniendo como una super capacidad de improvisar. Improvisar palabras. La capacidad con las palabras. Aguanta. Bueno, pero básicamente esto, ¿no? Lo que decía anteriormente de que uno puede llegar tal vez a percibir algo que en realidad es ficticio, porque también lo que estuvieron diciendo es que esto va a ser hasta noviembre. Así que bueno, cierra como todo bastante perfecto dentro de la limosna de queda muy expuesta, ¿no? Uh-huh. Es un gobierno de eufemismos y es un gobierno que simbólicamente te dice todo, ¿no? Sí, ni siquiera simbólicamente, no dejan ni lugar a la representación, son más explícitos que una porno. Y a mí también a lo que me lleva un poco, ¿no? Esto de esta clase de medidas es de pensar en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? De que no importa tal vez pensar en el futuro ni pensar en lo que ha pasado, sino vivir realmente el presente, el día a día. Entonces te ponen, como vos decís, un bono falopa de 2 lucas o te sacan los ingresos y percibís un poquito más de guita, entonces te quedás tranquilo de que, bueno, está todo bien. Pero lo que estás viviendo es el día a día. Después de eso se te acaba y de vuelta te vuelve a pasar lo mismo que los últimos 10 días o la última semana o lo que sea, te quedás sin un mango. Es la realidad que está ocurriendo. Pero tal vez al que percibe esto del lado del que es consecuente con lo que está ocurriendo, ¿no? está bien porque está viviendo el día a día y no pensamos en lo que va a venir o lo que fuera. No hay proyecto a futuro. No hay proyecto a futuro. Desde la educación, desde y no estamos trabajo. Hablando de futuro a largo plazo, sino un futuro cercanito, ¿no? No hay proyecto, no hay forma de... Y te invita a vivir como un presente constante, ¿no? Como que quiere romper todo lo que hice, este desastre que hizo en cuatro años. Y sin, o sea, es tipo vivir presente. Presente es un desastre. Me lleva un poco a lo que siempre mencionamos de lo carcelario, ¿no? De vivir el día a día y sin saber qué puede llegar a pasar mañana, ¿no? Y bueno, sí, exactamente. Sí, es como dice. Y gastémoslo hoy porque es lo que hay. Es Moffat, ¿te acordás cuando hablaba de la temporalidad de los pibes de la calle? Uh-huh. Esto de sobrevivir durante el día. Soy yo económicamente, nada más que yo soy un desastre y por lo menos me hago daño yo. Pero hacerme cargo de todo un país, la verdad que es. Uh-huh. Es muy irresponsable por él y es muy irresponsable para aquellas personas que lo votaron y que todavía lo siguen votando, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Pero bueno, tenemos la esperanza de que esto se va a modificar, ¿no? En algún... Les cabió, estos chetos se van, viene la gente con relojes dorados. Igual a mí me parece que hay que bajar un poco el pie del acelerador y tomar la cosa con calma. También hay gente que no hay que desestimar para nada. Desde este lado está bueno también estar alertas, seguir alertas y no ser... excesivamente optimistas, ¿no? O sea, me parece que está bueno ilusionarse, pero hay que tener cuidado también con la ilusión porque ya ha habido. Pase lo que pase en octubre, esto es un quilombo. Uh-huh. Igual. Lo peor ya pasó. Sí, o sea, la esperanza está en que nos gobierne una persona que sea más o menos coherente, que sepa hablar. Uh-huh. Que sepa hablar, básicamente. Que sepa hablar. Es un montón, Básico. Claro. Que no se desdiga a través de las horas. Que no pase el tiempo y cambie de opinión. Sí. Que no dependamos de una persona que se levante de buen humor o que haya dormido o que esté triste para gobernar un país. No, che, eso es como. Disculpame, pero si básico. Yo estoy mal dormido, me cuesta un montón trabajar. No sé vos, pero. Yo tengo insomnio, la paso re feo. Sí, no, imagínate si encima tenía hambre y no tenía trabajo, cómo no se hubiera tratado. Y mirá si vivía en la calle. Claro. ¿No? Pero bueno, así estamos y esperemos que así están las cosas, país. Bueno, es una persona pobre, me acuerdo, siempre cuento el de cuando llegué al Frente Artista del Borda, me agarró una persona internada y me dijo, pobre es aquella persona que no se le cae una idea, ¿no? Y realmente pienso en la... Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Uh-huh. Exactamente. En fin, le mando un saludo al gato. Y vamos un temita y volvemos. Me parece bárbaro. ¿Qué os parece? Impecable. Del frío, horno de Radio Presente. La voz del exolumpario. Me llamo Darío. Sueño con un mundo mejor, eso sí. Una víctima más de violencia institucional. Darío Santillán. No era fácil convencerlo de algunas ideas, si no la leía, si no la cuestionaba, si no la discutía. Ellos también creían que no les iba a pasar. El 19 y 20 de diciembre del año 2001 se registraron 39 muertos en 36 horas, lo que significa más de un muerto por hora por violencia institucional. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz. No importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Siempre seguí la misma dirección. La difícil, la que usa el salmón. Radio Presente. ¿Te gustó el nuevo programa? Arrepiola. ¿Qué sintonías? Impresionable. 94.5, si estás en Flores, Floresta o Liniers. www.radiopresente.org.ar. ¿Sabés lo que deseo? Escuchar Indeseables. Bueno, volvemos con Indeseables por Radio Presente. Otro bloque. Estábamos escuchando ahí a Aristimundo. Acá somos fan. ¿Lo dije bien? Aristimuño. Bien. Aristimundo le mandó. Aristimundo. Pero suena lindo igual. Aristimundo dijiste, sí, pero me gusta. Acá nuestra productora se me caga de la risa. Sí, bueno. Perdón, pero perdón. No está mal, no está mal. Nosotros perdón, Aristi. Modificar un poco las palabras, estuvo perdón. Yo ni me contagió. Claro. Sí, sí. Se propaga por bueno. Quería comentar qué pasó esta semana a nivel Radio Presente. Hubo un hecho bastante trascendental, importante, me parece, para todos los que y les que habitamos esta radio, que fue la conferencia de prensa por Claucol, que se realizó en Cipreva. La organizó el sindicato junto con compañeros de acá de Radio Presente por una intimación que le llegó al periodista Andrés Mazzotto, que es compañero nuestro de acá. Y escribí algo que se los voy a leer y después compartirlo. No sé. El 22 de julio, Andrés Mazzotto, periodista y compañero de nuestra casa, entrevistó a Susana Aranda, quien se organiza junto a vecinos y vecinas del barrio Las Mercedes, en Virrey del Pino, el patio trasero de La Matanza, según ella, contra las muertes que produce la contaminación de la multinacional Parex Claucol. Su lucha comenzó en 2009, cuando escucharon una explosión proveniente de la fábrica. Allí notaron que se respiraba un aire pesado y comenzaron las denuncias, pero detrás llegaron las represalias, y Andrés no se salvó de las amenazas tampoco. La empresa Claucol está catalogada por el propio Estado dentro de la categoría 3 en cuanto a la contaminación. Por este motivo, debería trasladarse al medio del campo y con tratamientos especiales, pero sin embargo, se encuentra en medio de un barrio y continúa funcionando y desechando diversos agentes contaminantes en el aire y el agua. los vecinos y vecinas denuncian más de 100 muertos por esta causa y tantos otros enfermos terminales. Ya no queda nadie que respire sin un PAF, refirió Susana. El aparente error del periodista fue darle voz a los damnificados, realizando un hilo de tweets en su cuenta personal, luego de entrevistar a Susana Aranda en uno de los programas de acá de Radio Presente. Aclara que su cuenta no tiene demasiado alcance y que es periodista cada día de su vida. Sin embargo, el 31 de julio le llega a la radio una carta documento a su nombre, citando textual lo expuesto en su cuenta y firmada por el representante legal de Parex Claucol, que dicho sea de paso, se apellida Maquiavelo. Pues, ¿lo sabían? ¿Pueden creerlo? Este señor lo intima a borrar el hilo de tweets y a retractarse públicamente. Para decirlo otra vez, bueno, estas cosas como que alivian la tensión. Retractarse. Hacerle una pastillita después con eso, ¿no? Alguna cosita. Y después yo soy el malo, ¿te das cuenta? Pero vos lo llevas al acto, él no. Y te lo acabo de decir al aire. Él lo lleva a la práctica, él las elabora. Bueno, para que estamos hablando de un tema serio, vamos bueno, a volver seguimos. Al hilo. En caso de no hacerlo, en caso de no retractarse, lo amenaza con iniciar acciones civiles y penales en su contra. Este accionar de la empresa no fue nuevo. Los vecinos y las vecinas, que ya llevan una década denunciando a la empresa, han sufrido a lo largo de los años todo tipo de amenazas y hasta torturas, como fue el caso de nuestra protagonista. Una de las vecinas históricas que en 2016, después de haber ido a un programa de televisión a denunciar la problemática, fue interceptada por un hombre que lo obligó a tragarse una batería. Me dijo que era cabeza dura, que mi problema no era con Claucol, sino con Mercedes-Benz. Para que aprendas, te doy esta opción. Trágate esto, o te meto el plomo en el estómago, apuntándola, ¿no? Me abrió la boca y lo tuve 72 horas en el estómago. Bueno, esto lo contó en la conferencia de prensa. Fue muy fuerte y muy emocionante, ¿no? Como terrible. Mientras iba transmitiendo en vivo por el Radio Presente, se me llenaban los ojos de lágrimas escuchando y viendo las caras de los mismos vecinos ahí, ¿no? Susana, como casi toda la población de Las Mercedes, también tiene problemas de salud. Nos condenan a morir silenciosamente. Yo no voy a morir en la cama o en un hospital. Voy a morir luchando. A raíz de esto, el día miércoles, que es lo que vengo contando, se realizó una conferencia de prensa en apoyo al periodista, pero sobre todo para darle voz a los vecinos y vecinas de Virrey del Pino, que son los valientes protagonistas. Andrés Mazzotto remarcó allí el rol de los medios de comunicación y la importancia de la visibilización. Hoy estoy. Me parece que queda clara que nuestra responsabilidad como comunicadores es seguir dándole voz. Y si nos amenazan, que nos amenacen. Porque si Susana va a seguir luchando, nosotros tenemos que seguir comunicando. Hay una fábrica que para llenarse de guita está matando seres humanos con connivencia política. Enseguida volvemos con Indeseables. ¿Sabés lo que deseo? Escuchar Indeseables. ¿Ves? Manicomio. Hola, ¿cómo andan mis amigos? Les presento el programa Indeseables. Escúchenlo porque está recopadísimo. Indeseables, cada que lo escucho me encanta. Gracias por escuchar Indeseables. Todo esto auspicia. El que tiene ese sello está loco. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sufre! ¡Le movió el chalet! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! Bueno, son las 8 en punto. Y traje un tema que, ya que estábamos hablando de los loques de la azotea, pensando la azotea simbólicamente como nuestras cabezas, podría tener algo de criterio. Estoy con el pañuelo verde en el micrófono y también tiene sentido porque voy a hablar de Franco Basaglia. Franco Basaglia era pareja también de Franca Ongaro, que también era la Franca Basaglia, siguiendo la ley patriarcal de que la mujer tiene que adoptar el apellido de su esposo, de su mujer, ¿no? ¿Qué tema para tratarlo? Va, igual es como que no reviste mucho debate, ¿no? Tipo, mi mujer es tremendo. Me quedé pensando en lo del pañuelo verde. No es que tiene sentido, vos le das el sentido también, ¿no? Sí, porque en teoría... Bueno, en teoría no voy a estar hablando de la ley 180 y la ley 196. La 180 es la ley que cierra los manicomios en Italia hace 42 años. Acá cuando la gente se preocupaba por torturar personas en otros lugares del mundo, cerraban los manicomios. Y la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también en Italia, también precursores, 77 y 78. Pero voy por orden, diría... No sé, ¿quién? No sé, mi papá. Pato. Bueno, me resonó don Franco Basaglia porque ayer fueron 40 y pico de años, del 80, ayúdame, 39. 39 años de su muerte, se murió en 1980, 29 de agosto. Bueno, Basaglia fue un psiquiatra italiano conocido por su denuncia pública de las condiciones deplorables e inhumanas de los manicomios. Creo que ese referente más grande que tengo, mi ex Facebook, era Johnny Basaglia. No quería que me siga el oficialismo, nunca había dejado currículum en lugares donde digamos, era... Hoy en día te ven el currículum y qué es lo primero que hacen, te chusmean el Facebook para ver qué onda. Te googlean. Y sí, totalmente. Así que si no tiene Facebook ni Instagram... Es turbio. Cambió el nombre y exactamente, un NN de Google. Y nada, la había puesto Basaglia no de casualidad, sino porque es uno de mis máximos referentes. Más allá que era un psiquiatra, lo llamaban antipsiquiatra. A él no le gustaba mucho el término de antipsiquiatría. Lo llamaban de muchas maneras, lo rotulaban de muchas maneras. Pero era una persona que lo menciono siempre, que es indispensable e indisoluble el posicionamiento político, ideológico, además del marco teórico, ¿no? El marco, nuestro marco ético es fundamental. Entonces, bueno, fue el promotor e iniciador de la promulgación de lo que le dije, la ley 180, que prohibía en Italia la internación de personas en contra de su voluntad, y fundó el movimiento Psiquiatría Democrática. Es uno de los precursores, él y sus devotos y sus pupilos, de la ley 26657, la que fue primero 448 y Barraco y compañía, lo cual me pongo de pie. Nos hemos puesto de pie, casi nos caemos los dos. Para... ¿Te imaginas? Nos caemos los dos. ¿Cómo? Y bueno, estaríamos... Cierre abrupto. Ah, te asustaste. ¿Rompió? ¿Qué pasó? Vos, si no estás de este lado, no tenés... ¿Vos qué pensás, Pipi, de la ley 180? Vamos a explicar al público. El Pipi está del otro lado, del lado de la operación, por eso... Vio mate, él fue para el lado del mate, está bien. Vio luz y entró. Bueno, lo cito textual porque acá ahí creo que condensa... Bueno, es una frase que dice don Franco Basaglia en el 61, cuando ingresó al manicomio de Gorizia. Una persona con una enfermedad mental, pensemos igual, cuidemos las palabras y los significantes, en el sentido de que muchas veces voy a estar hablando acá de pacientes y enfermedad mental, que son palabras que no suelo decir, pero es porque lo estoy citando textual, y nada, o sea, contextualicemos. Exactamente. Ay, uy, qué conexión. Una persona, mi amor, yo así no, sin el Pipi sin Pato, yo así no. Una persona con una enfermedad mental entra en el manicomio como persona, para convertirse así. Si vas a escribir algo, hacelo sin cosa de ortografía, sin falta de ortografía. Mira, encima escribe rápido. Voy a sacar una foto. Hace una historia, Leda. Hace una historia. Dale, continúa con Basaglia que quiero saber. Una persona con una enfermedad mental entra en el manicomio como persona para convertirse allí en una cosa. El paciente, en primer lugar, es una persona y como tales deben ser considerados y atendidos. Y nosotros estamos aquí para olvidarnos de que somos psiquiatras y para recordar que somos personas. Con esto voy a plantear siempre esta horizontalidad, ¿no? Que me parece que no hace falta, siempre hablamos de las relaciones de poder y no hace falta explicitar un poder que de por sí es asimétrico, el de terapeuta y paciente, produciente, protagonista. Entonces, cuanto más horizontalizás, más fomentás los procesos vinculares y que la persona se abra y nada, se crean las condiciones para que lo silenciado tenga palabra y que lo actuado pueda ser simbolizado, entendido, elaborado, ¿no? Bueno, de ahí que siempre tomo tus palabras, ¿no? Que los llamás protagonistas. Sí. No los llamás ni pacientes, ni enfermos. Y los saca de este lugar que hablamos siempre, de un lugar pasivo, en lugar de estar preso de la enfermedad y nada, te obliga a ser protagonista de tu vida, un produciente. Bueno, en el 58 ejerció la docencia, pero un breve periodo. En el 61 se va para Gorizia, para el manicomio de Gorizia, y queda espantado, ¿no? Se convierte en director. En esa época, ser director de un manicomio era como algo de bastante poco rango, o sea, era como tenía mucho más peso curricular ser docente. Y bueno, descubrió, digamos, el tratamiento carcelario que recibían y que más que carcelario se labraba siempre y utilizaba la analogía, la metáfora de los campos de concentración. Era algo que siempre él lo destacaba, ¿no? La similitud esto de Italia, de nada, sobreponerse al fascismo de Mussarela, digo, de Mussolini. Y nada, como digamos en el 77, 78, en un gobierno comunista, un gobierno socialista en Italia. Pero decía como que dentro de las contradicciones propias de que está en la esencia de las cosas, ¿no? De cómo, bueno, nos rasgamos las vestiduras hablando de socialismo, pero tenemos, no sé, como comportamientos fascistas dentro de nuestro gobierno, dentro del Estado. Bueno, los desarrollos de Maxwell Jones acerca de las comunidades terapéuticas tuvieron influencia en su concepción de la locura, que para Basaglia era una enfermedad resultante de la marginación económica. Para él también era indisoluble, que es algo que lo pensamos, siempre hablamos de la complejidad del ser humano, ¿no? De lo biológico, lo psicológico, pero el aspecto social, afectivo, que es fundamental. Es interesante y pensaba que había marcado de Maxwell Jones y las comunidades terapéuticas, ¿no? Cómo fueron tergiversadas a lo largo del tiempo, igual que el macrismo y las palabras que utiliza el macrismo, que le da una vuelta a revolución y que se convierte en una mierda, o en cambio, o en un montón de palabras alegría, horribles. Juntos. Exactamente. Cambio. Nada, perfilamiento, sinceramente. Las comunidades terapéuticas habían surgido para los sobrevivientes de la guerra, soldados ingleses, en lo cual. Neurosis de guerra era, Lady, como les neurosis decían. Neurosis de guerra, en el cual, bueno, terminaban recontra traumados, obviamente, demostraban que eran, abro comillas, normales, ¿no? Si vas con un arma y apuntás a una persona, cerrá la puerta cuando quieras. Si apuntás con un arma a una persona y se te mueren personas al lado y la violencia que implica la guerra, si no te genera un tipo de traumas, la verdad, son muy perversos. En fin, este Maxwell John empezó a unir y empezar a armar los primeros, llamaríamos grupos operativos, si pensaríamos en la concepción pichoniana, lo cual esto, se armaban comunidades en cual se ponían palabras, todo eso silenciado y actuado, imagínense, pensaba, tal vez me voy por las ramas, lo podríamos evaluar tal vez en otro programa, pero como somos descendientes de familiares en guerra, ¿no? Todo lo que era los 40 y demás, y como esa violencia se ve totalmente subyacente, sumar el patriarcado, el capitalismo y sobrevivientes de guerra en todo esto de la mano dura, de un montón de cuestiones que atraviesan y que era que es tremendo. Es interesante pensarlo. Bueno, él decía que la psiquiatría académica y sus progresivos avances teóricos en psicopatología e incluso en las prácticas en las clínicas universitarias en Italia se encontraban completamente divorciadas de la realidad de los manicomios. Adhiero totalmente y lo podría relacionar con la UBA y la cátedra de psicopatología, en la cual existe la presentación de enfermo. En lo cual es la verdad que es criminal. Ya primero llamar presentación de enfermo rompe el paradigma de la salud mental, o sea que atrasa unos 60, 70 años digamos, la, la mirada de salud mental en Argentina. Pero estoy de acuerdo totalmente. Me he agarrado con psicoanalistas por digamos ideológicamente, esto que hablamos de lo político que nos atraviesa siempre, porque agarran, está perfecto dicho el agarran, como si fueran unos objetos a la persona que... Una de dos. Si querés buscar a alguien, abro comillas, normalito, te buscas uno que esté divino, que esté a punto de estar externado y te muestran los progresos. El éxito terapéutico. Y si querés mostrar, he hablado con una amiga que había ido a una presentación de enfermo y habían traído a una persona muy delirante y lo que decían es, bueno, yo ahora lo que voy a hacer es brotarlo y ver cómo, para que vean cómo le surge el delirio. Como para que vean cuando está normalito y lo broto para que vean la diferencia entre uno y otro. Y vos escuchás que un profesional, profesor, que forma personas, en realidad las deforma, ¿no? Las deforma porque las aliena. Nada, eso no es casualidad porque se va reproduciendo y se va internalizando una manera de concebir al sujeto, concebir, que la verdad es criminal. Bueno, más tarde se traslada a Trieste, don Basaglia, donde también como director del hospital realizó muchas reformas y aquí es cuando hace el salto cualitativo, ¿no? Estableció talleres creativos, actividades artísticas, cooperativas de pacientes para la venta de productos de manufactura propia. Pero también organizó trabajos de aseo, manutención o asistencia a otros dentro del hospital, ¿no? Todo esto era remunerado, lo que utilizó muchísimo también, que no se utilizó tanto en Argentina. En un momento yo quería hacer en el Frente de Artistas del Borda, el año pasado, un taller de deporte. El deporte fue algo que fue muchísimo más que el arte o lo que sea, digamos, en Italia, en este contexto de Trieste, ¿no? Pero el deporte es un tema, ¿no? Porque hoy en día vivimos a loperidol y a un montón de medicaciones que obturan todo movimiento y expresión del cuerpo porque te rigidiza, te babea, te contractura, entonces los cuerpos terminan siendo momificados, ¿no? Entonces, me pasa en el servicio, lástima que se fue mi hermano, el Pipi, pero hay una persona que se la ve que está muy deteriorada cognitivamente, pero hay algo dentro de su memoria, de su memoria afectiva, con el que es la aprehensión con H de objetos. Y jugamos, yo llevo una pelota y jugamos con la pelota y yo no te puedo explicar la propiocepción, o sea, como el movimiento corto, chiquitito de agarrar algo, un fenómeno. Y él en lo poco que puede hablar, habla mucho, pero se le entiende poco, él cuenta que era arquero en Paraguay, es paraguayo, y contaba que era arquero, y la verdad que se le renota, o sea, te das cuenta que sí. Pero esto, vos lo ves trasladarse o lo que sea, y es un peligro hoy en día hacer ese tipo de talleres, por lo que cuento, ¿no? Sobre todo la medicalización, pero criminal. Bueno, ¿qué pasó con Basaglia? Plantea además el tema asambleario, ¿no? Ya que seguíamos con la idea de grupo operativo y de horizontalizar, igualaba y tenía su espacio asambleario de protagonistas, producientes, en lo cual esto como que se le daba voz para ver cuáles eran las demandas y qué era todo lo que surgía relacionalmente como para transformar. A lo que, bueno, pronto radicaliza su postura y plantea el cierre de los manicomios, porque decía que no se trataba simplemente de mejorar las condiciones, sino directamente de promover la clausura definitiva. Porque, nada, para que recuperen esa soberanía sobre sus vidas y libertad de acción, ¿no? La autonomía. La mejor manera que podés necesitar. O sea, el mejor terapeuta, lo aprendí, la verdad, por referentes, que la mejor terapia que podés hacer es la que no necesitas. O sea, como mejor terapeuta, ¿qué es lo mejor que podés hacer? Que no te necesites. Es fundamental la autovalía, la libertad, el poder elegir. Entonces, bueno, voy a ir después tal vez un poquito más adelante en Trieste. Me parece que por cómo vamos de tiempo debería ya meterme en Trieste y en la ley 180. ¿Qué podría decir? Bueno, él, como les decía, estaba convencido que no se podían reformar, sino que directamente había que cerrarlos. Entonces se armó un lindo quilombete, porque tuvo que transar la importancia... ¿Qué estás comiendo? La importancia... ¡Ay, sonza! La importancia de yo una vez dije transar, ¿cómo me agarré el año pasado? Qué interesante. Con el Frente de Artistas del Borda había una charla muy interesante, en la cual... No, obvio, acá por la cucaracha me dicen que cuenta cómo te gusta. Escuchame. El quilombo. Total, me entierro yo, el que entra después al Borda soy con yo. Porque a Johnny no le gusta vendilar cosas. No, era muy interesante el debate. Yo, como les contaba, en el marco del 77-78, el gobierno era un gobierno comunista en Italia, pero tuvieron que transar con la iglesia y con un montón de otro, de lo que sería la oposición, para que esa ley salga a la calle. Porque no era solo el promulgar la ley, que es muy interesante poder contextualizar con hoy en día con la ley nacional, la 26.657. El tema era todo lo que ronda al imaginario social de la locura. Entonces vos podés cerrar el manicomio, está buenísimo, pero ¿qué pasa cuando esas personas salen a la calle? El mismo estigma que una persona que sale y que dice que estuvo presa. Totalmente. O sea, cuidado, guarda las cosas, te va a robar, si robó una vez va a robar siempre. Sí, o sea. Y lo mismo pasaba con los locos, cuidado con los locos, pues te vendían esto, que el loco si salían del manicomio ibas a ir caminando por la calle y te iban a cuchillar, te iban a disparar, no sé, las fantasías más psicotizadas no eran del lado de adentro del manicomio, sino del lado de afuera. Entonces lo que planteó don Battaglia, que lo había llamado la utopía de la realidad, era esto, preparar a la sociedad primero para que esas personas cuando salgan a la calle tengan un sostén. Porque si no vos liberás, siempre hablaba de esto, él también era otra de las cuestiones que me peleaba, las puertas del manicomio, las paredes del manicomio, no es un hospital público, un hospital privado, lo que sea, sino están son las paredes cerebrales. O sea, el manicomio está dentro del cerebro, la vez como decía, el patriarcado está dentro, no sé, de un club machista. No, está en los cerebros de las personas. Entonces esa deconstrucción es interesantísima como plantear, como, nada, analizar los condimentos. Sí, está bien, los condimentos. Bueno, los componentes, que podría ser una linda metáfora. Los condimentos. Si no me reía, pasaba, pero me entendé. Pero es algo imposible. Mal. Nada, era esta cuestión, ¿no? De preparar, hacerle la base para que esas personas salgan. Es muy interesante una historia que cuenta Rotelli, Franco Rotelli, un discípulo de Battaglia, que decía que durante la guerra bombardean un hospital donde había un montón de gente internada, que había 200, 300 personas internadas. Esa gente se escapa, o sea, las puertas se rompen, se abren, se están incendiando, se escapan. Esa gente se fue para el pueblo. Y nada, cuestión es que durante la guerra, en ese momento, los locos más peligrosos eran los locos que tenían armas y se peleaban entre sí, llámese nazis, aliados o quien sea. Estos locos se insertaron y reinsertaron en la sociedad. Consiguieron laburo o vivían en la calle, pero eran personas que no representaban algo disruptivo para la sociedad. Entonces cuando termina la guerra dice, che, bueno, pará, acá, tipo en Radio Presente se escaparon un montón de locos, ¿dónde está? Y estaban totalmente reinsertados, entonces sí. Era como decía, che, mirá que no es tan así, que no es tan peligroso, o sea, es como que uno, esto de la praxis, ¿no? Como que se dieron cuenta en la práctica que era mucho más fantasía de la gente que... Siempre hablo de eso, sobre les loques de... Del Borda, siempre que hable de la locura, es también podría ser algún día una aclaración de cuando hablo de los locos y las locas, no es en términos peyorativos, sino totalmente cariñoso. Salvo que sí, la persona lo percibe. Siempre igual haces la aclaración. Pero como el público se renueva, no está de más. Que no piense totalmente. Que el libro loco como algo peyorativo, sino como ellos se autoperciben así desde un buen lugar, salvo que si algo me hace a mí no me digas negro, entonces buenísimo, jamás te llamaría de esa manera. En fin, la ley 180, que es del 78, buscaba cambios legales precisos e insertó las reivindicaciones. Esa. ¿Cómo me estás mirando? ¡La venganza! No quiero leer porque me está buscando. Buscaba cambios legales precisos e insertó las reivindicaciones de la salud mental en la palestra de la lucha general de la izquierda italiana. Se aprobó en mayo del 78 y esta ley constituye mundialmente el primer texto legal que establece derechos para las personas con trastornos mentales. ¿Qué tema trastornos? Otra linda palabra. El trastorno es un desequilibrio. Y si la vida misma no es un desequilibrio, ¿por qué lo llama? ¿Qué determina que sea un trastorno y que no? El padecimiento singular de esa persona, pero el padecimiento singular no puede ser protocolarmente evaluado. Puede estar así filosofando años. ¿Cuánto me queda de aire, de vida? ¿Cuánto me queda de vida? ¿5 minutos? Bueno, bien. Entre los países desarrollados, esto decía don Battaglia, entre los países desarrollados, Italia sigue siendo el país con menor número de camas hospitalarias por habitante, destinadas a cuadros psiquiátricos y con la mayor cantidad de centros de intervención social, con apoyo estatal en su financiamiento y participación de los propios beneficiarios en su gestión. Que... Es lindo como trazar un pasado presente con lo que es hoy en día la ley de salud mental, que decía que en el 2020 se van a cerrar los manicomios, claramente no va a ser, se estipula en teoría que para el 2022. Pero esto, ¿no? Del apoyo estatal en su financiamiento, hola y adiós Ministerio de Salud, y participación de los propios beneficiarios en su gestión. ¿Se imagina, no sé, gente con un padecimiento mental socioafectivo en un gobierno de Cambiemos, administrando o gestionando dinero? Lo que hizo Battaglia es tan simple que mete miedo. Me hace acordar a Kichilov, que decía que... ¿Tenemos? Podríamos hacer la canción de na na na na na na na na na Kissy Love, en el cual salieron varias. Decía que cuando tenés que explicar mucho temas económicos es porque te están cagando. Entonces Baselia fue muy simple. Dijo, bueno, ¿cuánta plata recibe el manicomio de Trieste por año? Vamos a redondear, 1 millón. Bueno, yo con ese un millón de mango te lo voy a readministrar y voy a distribuirlo en diferentes como centros complementarios, que eran centros de medio camino y lugares de acompañamiento que no tenían esta lógica manicomial, en lo cual apuntaba la autovalía de las personas, porque se les enseñaba una profesión, se fomentaba eso, que nosotros mismos, o sea, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos formamos? ¿Para qué trabajamos? Para la autovalía. O sea, no para que alguien nos lleve con las rueditas en la bicicleta hasta que tengamos, no sé, 70 años y nos metan en geriátrico. O sea, la idea no es vivir institucionalizado. Exacto. Entonces, él planteaba eso, simplemente redistribuir ese dinero y le encontró la vuelta y lo hizo viable por, bueno, unos 40 y pico de años y sigue siendo vigente esta ley, que la denominaban la ley Basaglia. Y estipulaba el cierre paulatino pero sostenido de los hospitales psiquiátricos, prohibiendo la construcción de nuevos establecimientos de este tipo. En los primeros 20 años se logró eliminar 90.000 camas psiquiátricas que existían hasta el momento de su promulgación. Es la verdad muy, muy interesante. La verdad no quisiera extenderme más porque quiero hablar de algo también hermoso, que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también en el 78. Mando un besito grande a Ro, que nos está escuchando. Gracias por ayudar a Indeseables en la vida Bisman. Bueno, se cumplieron 42 años en mayo de las normas para la ley número 194, que dice normas para la tutela social de la maternidad y sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Importante esta ley, tanto la 180, el cierre de los manicomios, como la 194, fue que nacieron de la presión de movimientos populares que obligaron al Parlamento a aprobarlos. ¿Les suena? Celebro acá tener cerca este pañuelo hermoso verde. La ley sobre el aborto es el resultado de una... Esto es lo que decía don Basaglia. 1978, chiques. Comparemos con algunos dinosaurios de 2018-2019 en el Senado argentino. La ley sobre el aborto es el resultado de una lucha de muchos años. El movimiento feminista, que se constituyó en torno a esta lucha y que está ligado a los partidos políticos, no está satisfecho con esta ley. Pide una transformación posterior y una vuelta a la lucha. En esto reside la importancia de esta ley, que estimula a la sociedad a tomar conciencia acerca de los problemas de la vida de las mujeres. Muchos médicos italianos, aduciendo razones de conciencia, ¿les suena? Personales y religiosas, se niegan a practicar abortos. Improvisadamente, los médicos italianos, en su mayoría, se volvieron religiosos. ¿Por qué? Porque no pueden más hacer abortos clandestinos a precios altísimos. El movimiento feminista ha denunciado a muchos médicos y ha ocupado hospitales para exigir la aplicación de la ley. El resultado de esta lucha es que la ley ahora empieza a ser aplicada y esto representa una gran conquista social. No tanto por el aborto en sí mismo, sino por el proceso de concientización de las mujeres. Bueno, hablamos de la importancia esto de movilizar y la importancia del cuerpo, ¿no? Esto que estábamos hablando de las marchas, de poner el cuerpo, de las necesidades. Hablamos del matrimonio igualitario. Las leyes surgen por una necesidad, por algo. O sea, no va a venir un gobierno a decir, che, mirá, que se casen todas las personas del mismo sexo. O sea, no, es gente que plantea esa necesidad y nada. Y las huellas, ¿no? Que hablamos siempre. Exactamente, y la presión para... El saber que tiene el cuerpo de lo que uno pasó. Sí, la importancia esto, ¿no? De la memoria como construcción colectiva, además, ¿no? Como, bueno, siempre dicen los héroes colectivos, pero tampoco le quiero poner así el rótulo de masculino de héroe, ¿no? Sino como el heroísmo colectivo. Ahí está. Le encontré así la vuelta. Sí. Mira, no tuve ni que pensar casi que... ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que no tuve que pensar! Entonces, bueno, inmediatamente después de la aprobación de la ley se produjo un pánico generalizado, ya sea del hecho de estos médicos como la psiquiatría, había como un paralelo, ¿no? Y volviendo a la ley 180, los hospitales psiquiátricos y los hospitales generales no sabían qué hacer. Era esto de que si no está preparado el afuera, la ley puede lo mismo la ley 26.657, sí. La ley redactada, lo hablamos siempre con Barraco, es... Hermosa. Increíble, maravillosa. Que igual hoy en día se pueden replantear algunas cosas. Ejemplo, ¿cómo se los nombra? Usuarios. Usuarios me suena, siempre hablábamos, a mail, ¿viste? Sí. Tipo, no sé. Sí. Suena a Tinder, suena al siglo XXI, pero la verdad que es como un siglo XXI que se podría actualizar y humanizar. Porque lo usuario viene como algo virtual. Uh-huh. Y está bueno, nada, el cuerpo. y la subjetividad. Sí, algo virtual y algo como, como que no te, como desimplicado, ¿no? Como si no estuviera la persona ahí, como si se tratara de otra cosa. Exactamente. La verdad tengo bastante más, pero estamos como en tiempo. Estamos en tiempo récord. Estamos re bien. Estamos bien de tiempo, pero era más de reflexión y es muy interesante tal vez que, no sé, pensar esto, el hecho de, bueno, este año nuevamente se va a plantear, esperemos, y esperemos que sea ley. Y no es casualidad, ¿no? No fue magia, diría la jefa, la ex jefa que parece que va a volver. Y está buenísimo que así sea. Tengamos memoria, tengamos constancia y nada. ¿Y qué? ¿Y qué sabes que me voy a contar algo? Me acordaba, mientras te escuchaba, el año pasado fui con los compañeros de la Defensoría, fuimos a un congreso de ejecución penal en Neuquén y presentaron, ¿no?, un equipo ideal, ¿no? Como viste. Un macrismo explícito, como decías vos, que te presentan todo lo ideal, como la ley de salud mental, ¿no? Está hermoso, hermoso el gobierno presentado así, pero ahora después cuando empiezan los fallidos, digamos, los actos fallidos. Y bueno, y presentaron como nos querían vender un kit. ¿Un niño? Tipo, como si fuera un kit escolar de salida para el preso, ¿no? Cuando egresa, tipo la mochilita con la sube, no sé, un sanguchito, como, no sé, le falta la etiqueta, la marca en la frente que diga, acabo de salir del penal. No, y me acordaba cuando leías lo del manicomio, lo de la cárcel, lo de las puertas abiertas, lo del etiquetamiento, lo del cómo nombrar a las personas, ¿no? Porque sí, un detenido cuando sale, ahí comienza, digamos, lo más difícil. Imagínate que venga con una mochilita de egresado del penal. Sí, es que muchas veces uno... Y lo presentan como si, como algo fabuloso y solucionador de sus problemas, ¿no? Ah, qué buenos que somos. Es para la propaganda, sube. Es casi es como una publicidad. Todavía nazi, no la vimos, ¿no? Igual esto fue el año pasado, no la vimos todavía la mochila. Es publicitario, ¿no? Es como saco la foto, armo el videito de dos Exacto, minutos, como el sí. de Eugy Vidal con violencia de género, que, o sea, pero uno que hace la lectura de eso que subyace, todo eso que está por debajo y que está sucediendo, decís la verdad que es un. O sea, no hay dignidad claramente los que hacen las publicidades y lo que utilizan los cuerpos y las personas para nada, por un voto. Ahí te das cuenta, no sé, la perversidad de las personas. Pero era interesante esto, ¿no? Si no preparás las condiciones para, hablando y teniendo contacto con personas que están externadas, que están siendo externadas o que fueron externadas y demás, dicen como yo, la verdad que la paso mucho peor estando del lado de afuera, uh-huh. Y a eso voy con las puertas del manicomio, porque queda todo este imaginario social y romper algo que es... Es la exclusión, la marginalidad. Entonces, si yo salgo y no consigo trabajo y me cargan la sube, bueno, pero la sube pago 20 pesos, me cargaron con 200 pesos la sube, bueno, yo hice 5 viajes. Y fui a buscar laburo y fui y no tengo plata en la sube, la tengo en negativo, no me quieren dar laburo, cargo el estigma, más todo el padecimiento subjetivo de estar institucionalizado. O sea, es como una carga que es, no es humano. O es los rasgos más perversos de la humanidad. Y la verdad que, no sé, uno que trabaja, como dijimos cuando arrancó el programa, con pasión y con ternura, no es un rasgo que nos identifique. Y la verdad que está buenísimo. Si no estaríamos acá. Si ese es el mundo, es lo que buscamos transformar a diario, ¿no? Sí. que era... ¿Quiénes hicimos hoy el programa? ¿O quiénes quedamos, mejor bueno, dicho? Quedó de este lado. Le da, replanteemos que somos altos soretes porque la gente no... No lo quiere, boludo. No, nos mandamos nuevamente un saludo enorme a Pato. Y al enorme, Pipi. Enorme abrazo cargado de afecto. Un saludo al Pipi. Pipi, ¿qué pensás sobre el programa? Nah, bueno, un saludo también al Pipi, que también ha hecho el programa un ratito. Nuestra querida antropoeta Leda Martiñuk. Este musicoterapoeta Jonathan Greenberg. Nuestra querida Nati Canoura en la producción. Y nuestra Nato que está muy elegante. Y además toda la belleza interior y la belleza exterior que converge en una producción, en una operación maravillosa. Bueno, y les recordamos, hablando de Nato, que creo que el viernes que viene, ¿no? Comienza el taller de operación a las 4 de la tarde hasta las 18 horas. Solo para mujeres. Solo para mujeres y disidencias. Tengo una amiga que una vez estaba re borracha y quiso decir femininja y dijo, yo soy re feminanji. Y quedó para la historia. Hiciste acordar a mujeres. Mujeres, dije. Mujeres. Bueno, y también les mandamos un saludo a Oscar y Ro, que nos estaban escuchando. Sí, los queremos. Y a todos mucho. Los compas, también, Andrés también, que no nos pudo escuchar porque está dando una nota sobre la conferencia de prensa que les comenté hace un rato. Y quisiera nada más saludar a la gente de AJA que ha venido el otro día acá a conocer lo que es una radio comunitaria. Estuvo operando acá nuestra querida Nati con Ro, la verdad que un clima hermoso. Conocieron lo que es una radio comunitaria. Me pidieron por favor el logo de Radio Presente porque quieren hacerse gorros de Radio Presente. Así que nada, les mando un cariño enorme, se los quiere mucho y es un placer que venga la inclusión en todo sentido, ¿no? Así que nada, espacio de resiliencia, el espacio de la memoria, ya, bienvenido sea. La transformación. Lady seguramente después que resuelva las vicisitudes de su vida ha sacado una foto. Sí. Bien. Un mensaje para la productora. Bien. Lady, es tu momento, te convertís en heroína. Cortázar se va a convertir en héroe. Que nos salteamos esa efeméride del 26. Está de acá, es como agosto. Que es tan vigente. Está que... Está presente siempre, sí, igual, ¿no? Sí, sí, sí. En ahora y siempre. Nuestras. Ese que sale de su país porque tiene miedo, no sabe de qué miedo, del queso con ratón, de la cuerda entre los locos, de la espuma en la sopa. Entonces quiere cambiarse como una figurita, el pelo que antes se alambraba con gomina y espejo lo suelta un jopo. Se abre la camisa, muda de costumbres, de vino, de idioma, se da cuenta, infeliz, que va tirando mejor y duerme a pata ancha. Hasta de estilo cambia. Y tiene amigos que no saben su historia provinciana, ridícula y casera. A rato se pregunta cómo pudo esperar todo ese tiempo para salirse del río sin orillas, de los cuellos garrote, de los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves. A focas uno, sí. Pero cuidado, un mismo espejo es todos los espejos. Y el pasaporte dice que naciste y que eres. Y cutis color blanco, nariz de dorso recto, Buenos Aires, septiembre. Aparte que no olvida, porque es arte de pocos. Lo que quiso, esa sopa de estrellas. Y letras que infatigable comerá en numerosas mesas de variados hoteles, la misma sopa, pobre tipo, hasta que el pescadito intercostal se plante y diga basta, antes, después, como los juegos al llanto, como la sombra a la columna, el perfume dibuja el jazmín, el amante precede al amor, como la caricia a la mano, el amor sobreviene al amante, pero inevitablemente, aunque no haya huella ni presagio, aunque no haya huella ni presagio como la caricia a la mano, el perfume dibuja el jazmín, el amante precede el amor, pero inevitablemente el amor sobreviene al amante, como los juegos al llanto, como la sombra a la columna,